Ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días, ¿en qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine, pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales, noticias socioambientales, que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle, que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No sé si es casualidad que yo me sienta así. Siempre que tú estás cerquita de mí, dime qué me hiciste, qué droga me diste. Ya estamos al aire. Noche, no soy igual. Tú me miras y empiezo a sudar. Siento que puedo volar. Vamos todas. Baby, la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está arriba y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así, no pares. Baby, tú eres mi droga. Esta noche no le bajes. Ay, ay. Buenos días, Villa Ciudad Parque, día lluvioso, día fresco, se vino el invierno y esto es Comando Demolición, Viernes Pop, el último Viernes Pop de esta segunda temporada y el último programa en formato diario de Comando Demolición, así que hoy la rompemos, perreamos como queremos, siempre terraza. Hola, Yu, buenos días. Hola, buenos días, hoy perreamos, lloramos y nos agarró desprevenido el invierno, ¿eh? Sí, ¿no? Nunca lo esperábamos. A sacar todo, me puse todo, como que me caía dentro del ropero y salí rápido porque no me quedo adentro nunca más. Ah, bueno, estamos acá en vivo y en directo en Radio Comunitaria El Brote, transmitiendo desde el Centro Social y Cultural El Semillero, y te vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía con un montón de data, de música, de noticias, de reflexiones, de miradas que queremos compartir en este último día, en este cierre de ciclo que además se viene con toda y con alta fiesta que nos mandamos hoy en el nido, porque se va la lluvia. Sí, al mediodía se va. Y nos encuentra a la tarde bailando y escuchando. ¿A quién? Entre otros. Que la nota ya está haciendo efecto. ¡Te amo, Benito! Hoy me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así, no pares, baby. Si te querés comunicar con nosotras, puedes hacerlo a través del WhatsApp. Y también mensajito de texto común, por supuesto, al 3546-532523, con tu mensaje. Recordá que estás participando del sorteo que hacemos hoy, el último sorteo que hacemos en esta segunda temporada. Claro, en cualquiera de los dos sorteos, porque encima tenemos dos. dos sorteos para dar. A la cámara, saludos. A la cámara, no sé a cuál, a todas. Ah. Y estamos hablando de los riquísimos panificados que hace Susi. Le mandamos un beso grande, que está full ya en la panadería del Semillero. Cuando pasé recién, había un olorcito a pancito calentito con este día fresco que te invita a comer harinas de todo tipo, agroecológicas mejor, en lo posible. Pero bueno, con muchas ganas de comer harinas con este fresca. Hoy se vino con todo, Dora. Escucha, sí. Escucha, puso la reina. Hoy todo lo que escuches lo vas a disfrutar y a bailar y a perrear en la super fiesta KDE, disfraces y antifaces y mucho abrigo. No, mirá, estoy viendo el clima. Abrigo seguro. No. A ver. Mirá, dice soleado, 23 grados va a ser la máxima y una mínima de 14. Y a las 15 horas sale el sol, hasta tarde. Un buen día si querías ir disfrazado de osito, con un coso de peluche, sí. de pato. De pato. Buen día para eso. ¿Vos con qué disfraz te vas a venir? Con mi favorito, voy a ser la gran Lebowski, así que yo voy a estar de bata. Me encanta. Tranquila. No sé si me va a dar para chancletas, pero voy a ver alguna versión que usaría el gran Lebowski en invierno. Peluchito. No me lo tengo que preguntar porque soy yo, así que no. Bueno, vas a tomar ruso blanco. ¿Viste que tomaba ruso blanco el gran Lebowski? Ahí le voy a inventar algo blanco, pero no me gusta ese trago, por ejemplo. ¿No te gusta? Ah. Es muy bueno. Hola, Pauli. Buen día, Paula, Roseli, también nuestra productora general. Buen día a toda la audiencia. Tengo una emoción. Voy a extrañar tanto estos viernes pop contigo, querida Yu. Mascabo. Por favor, azúcar mascabo. Esta temporada no fuimos muy azúcar mascabo. No. Sí, lo somos en esencia. Lo somos lo mismo. Sí. Bueno. Digan lo que quieran. Y somos que digan lo que quieran. Y toda la música, te reitero, toda esta música seleccionada por la grosa de nuestra operadora, la vamos a estar escuchando hoy en esta mega fiesta que sí se hace, señoraes, en el Nido BSP, en esta hermosa articulación que estamos haciendo en esta segunda temporada con todos los centros culturales, con, en este caso, la fiesta que la hacemos en el Nido, este hermoso espacio cultural que se está, bueno, gestando, ¿no? Desde hace un tiempito, que se ofreció también como un espacio para el disfrute de nuestras vecinas, vecinos, vecines. Bueno, vamos con la presentación. Pasa por nuestro Instagram, @comando.demolición. Date una vuelta por nuestro canal de YouTube de El Brote, de la radio comunitaria El Brote. Y por supuesto también nuestro canal de YouTube Comando Demolición. Dale click a la campanita. Recordá darte una vuelta por nuestra web elbrote.org, elbrote.org. Poder también conocer los distintos contenidos que tiene esta hermosa radio comunitaria que hacemos entre muches. Y una cosita que me quedó ahí dando vueltas es que además del sorteo de los panificados de Susi, tenemos el sorteo de Paguay Sublimaciones. Y en un rato, más o menos en una horita, va a estar acercándose Sofi Calderón Rivero. Le mandamos un beso grande, ella es una de las integrantes de este emprendimiento que cierra, bueno, esta segunda etapa y el ciclo de Comando Demolición. Le contamos a la audiencia que ganamos un proyecto en el año 2020, sí, hace un montón. Este proyecto, Línea P, diarias de los fondos concursables de ENACOM, nos dio una determinada cantidad de dinero, con lo cual pudimos hacer la primera temporada en el verano 2022 y el segundo desembolso tardó como 3 millones de años, 3 millones de inflaciones después, nos dio para hacer esta segunda temporada de verano 2023, pero acá no se acaba, se acabó la plata de esta gestión, pero no se acaba nada, Comando Demolición, porque desarmamos todo para construir algo nuevo y estamos ahí indagando el formato podcast, porque no nos vamos nada. O como dice la Gaby, que se vayan ellos, ¿no? Así que bueno, te invitamos a que te des una vuelta por nuestro cafecito, más autogestivas, gestives, gestivos que nunca. También tenemos nuestro alias comando.demolición para que hagas tu aporte a todo este trabajo que hacemos en colectivo, 8 compañeras y compañeres de esta radio comunitaria, junto con columnistas, con organizaciones, con compañeras socorristas, con los compañeros de distintos espacios culturales que han pasado por aquí, con las emprendedoras, los emprendimientos de la semana. alta red maravillosa que vamos a ir contando de a poquito quiénes fueron parte en este 2022 con las músicas, los músicos que también vinieron cada viernes en estos tres meses de Comando Demolición al aire a cerrar la semana con el cierre musical. En ese sentido te cuento, te adelanto que tenemos hoy un cierre a puro jazz serrano con Marlene Zafón, grosa de la vida, hermoso tenerla nuevamente acá en piso disfrutando con ella, así que ya te fui adelantando parte del contenido que tenemos para el día de hoy. Bueno, vamos con los números útiles, Yu. Dale. Vamos. Si te querés comunicar al dispensario o necesitas, acercarte, recordá acercarte con barbijo. Y para contactarte podés hacerlo al WhatsApp 3546-437140. Ya mismo me pongo la alarma para mañana, llamar a las 9 de la mañana para pedir turno con el dentista. Pará, esto me lo dijiste la semana pasada. Pero no me puedo levantar. ¿Eh? José también tiene la alarma puesta para llamar. Yo la tengo hace un montón, pero no sé cómo hacer, che. No la escucho, los sábados no escucho. Bueno, trata, porfa, Yu. Aprovechemos que en el Dispen tenemos dentista. Bueno, pizzería del Semillero, qué ricas que son también las pizzas, las empanaditas. Empanadotas. Empanado tototas. Bueno, comunícate a la pizzería del Semillero de miércoles a domingos al 3546-4065-33, 4065-33, y date una vuelta de lunes a viernes, sábado mediodía por la mañana, por el Mercado de la Tierra. Un emprendimiento, un negocio, un comercio que tiene como finalidad generar un espacio de comercio de todos los que son los emprendedores y los emprendimientos, los productos de la región, del lugar. Podemos conseguir también productos del Movimiento Campesino de Córdoba, productos sin ningún tipo de agrotóxicos, un montón de variedades. Hay ropa, hay libros, hay de todo en el Mercado de la Tierra. Darte una vuelta por tremendo lugar. Ojalá existieran y existan, por favor, muchos más espacios y lugares, comercios como el Mercado de la Tierra. Beso a toda la gente del mercado. Decís, traigan algo. ¡Ah! Tráiganos algo. Boquitas. Harina. Ah. No, bueno. Y hoy cerramos la semana doble emprendedora. Sí, con dobles. No, pará. Con doble emprendedora. Se me complicó ahí el sinónimo, el coso, el sustantivo, el cos. ¿Ves? No me sale. El singular y el plural, eso quería decir. Bueno, ¿me acompañás a contar un poco acerca de este doble sorteo con doble emprendedoras? Yu. Dale. Ah, se cae acá. En esta parte, mira, ¿viste donde dice los panes y prepizas de Susi? Sí. Los panes y prepizas de Susi con harina integral agroecológica. Hace tu pedido y te lo llevan hasta tu casa. ¿Qué más podés pedir? En un día calentito. Como hoy, escúchame. Hoy está para pedirse un pan. Yo le voy a pedir un pan. Dale, ya. Bueno, ya, pidamos. A ver, ¿a qué número? Lo podés pedir al 11-65-30-45-52. 11-65-30-45-52. Te lo dije diferente para que lo puedas anotar de diferentes formas. Como mejor te quede. Sale hoy el pan calentito que se sortea. Sí, hoy un día genial para ganarse este premio. Ya te estás comunicando con Radio El Brote, con Comando Demolición 3546-532523. Ahora sí que prendimos el teléfono. Puedes mandar mensaje de texto, como hago yo cuando escucho la radio. Sí. Y por otro lado, Pago y Sublimaciones, como te decíamos recién, hoy nos visita Sofi para conocer todo lo que es Paguay. Qué genial, que van a estar en la 420. ¿Vos vas a estar en la 420, Yo voy a estar en la 420 conduciendo. ¡Ah! Ahí estoy, sí, preparando todo con mi vestuarista, que es la Susi también, porque es una señora alta, orquesta, grosa. Una que toda. Así que todísima. Voy a estar ahí el 8 conduciendo ese festival. Bueno, te invito a que vayamos a mover un poco el cuerpo, a calentarnos con este día medio fresco y seguimos con el último programa de Comando Demolición. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Allá van Comando Demolición. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, mi rito diario de belleza colectiva. Una gatita que le gusta el mambo. ¡Escucha esta! Una gatita que le gusta el mambo. ¡Ay, ay! Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a besaquear. Yo la pequé a Abril y le encanta una perrita. Hoy, 31 de marzo, es el día de la visibilización, de la visibilidad trans. Acción urgente a la ley integral trans ya, vamos por lo que falta, Yu. ¿Qué día para cerrar el comando demolición de esta segunda temporada? Estuve leyendo sobre la ley y la verdad que es bastante amplia. A veces uno se pone a leer y dice, ¿por qué tiene que uno tener una ley para poder expresar su género, para poder tener una identidad de género que la respeten, que sea respetada de forma institucional? Y porque esta ley no va a hacer que la sociedad siga respetando. Pero es muy importante que esta ley salga. Y bueno, el Día de la Visibilidad Trans es importante y es hoy. Y es ya, ley integral trans ya. Vamos por lo que falta, nunca menos. Pueden entrar a la ley y ahora se los voy a decir bien, que era en un numerito bastante largo. Y leerla un poquito. Son 30 páginas, obviamente, ¿no? Leer las leyes a veces se pone un poquito engorroso, pero está bueno que uno se informe, ¿no? Qué es lo que cada una de las leyes nos dice y nos propone, o lo que está proponiendo. Y esta ley es bastante amplia, bastante completa con respecto a qué es lo que. ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar? Bien. Ahí la busco. Dale. Bueno, pensé que me decía ya como que ya la tenía. O sea, pero, yo busco y vos hablá. Dale, de una, meto bla bla, dale, puro bla bla. No, bueno, mientras tanto, sí, queríamos arrancar el bloque diciendo eso, que nos parece importante, es como el eje del día de hoy, también para nosotros una de las efemérides más importantes en nuestra agenda KD. Pero como todos los días, tenemos energías cósmicas en el éter y en nuestra vida que... es importante conocerlas para poder, saber cómo actuar con un poco más de conciencia en nuestro mundo. Si te parece, vamos con el calendario Maggi y volvemos. Dale. Con la ley integral trans. Muy buenos días, comando demolición. Buenos días para todos. Hoy estamos transitando un día tierra en tonada roja. La energía de la tierra nos invita a practicar la evolución, la navegación, la sincronización. La Tierra como planeta está evolucionando a una quinta dimensión, entonces nos sostiene y nos pide que acompañemos en su evolución nuestra propia evolución, en fractalidad y en resonancia. Es un momento propicio para estar en contacto con la Tierra. Todo lo que podamos, andar descalzos, descalzas, poner las manos en tierra, abrazar árboles, estar lo más que se pueda en contacto con la naturaleza. El tono entonado es el tono del mando. El mando es una posibilidad también, o una energía disponible para entender que la autoridad energética es necesaria y es beneficiosa para poder estar plantados, plantadas en el mundo, que no es lo mismo que el autoritarismo, que tenemos que tomar nuestro propio bastón de mando, es decir, tomar el mando de nuestras vidas, de nuestras decisiones. Eso es una posibilidad también que nos permite hacernos responsables y conectar con esa ley de causa-efecto. La tierra es un sello de raza roja, por lo tanto de inicios, y también es de raza roja la onda encantada que estamos transitando. Hoy es el quinto día de la onda encantada del caminante del cielo. Seguimos en conexión con los mensajes, con la intuición, con los mensajes superiores, con nuestro yo superior, con lo sutil. Podemos en este caso conectar esta energía de la tierra a esos mensajes y ver qué mensajes de ese caminante del cielo bajan a esta tierra, qué mensaje tiene la tierra para darnos, ¿no? Es nuestra madre, nuestro sostén, nos brinda todos sus alimentos, toda su naturaleza, todo su follaje incondicionalmente. Así que espero que tengan un hermoso día tierra, que sea un hermoso cierre de esta temporada de Comando de Demolición. Fue un placer y un gusto acompañarles con el Sincronario Maya. Y más allá de los tiempos que vivamos y de los calendarios y de cualquier herramienta de medición del tiempo con la que quieran conectar, quiero resaltar que lo que me encanta de este Tzolk'in Maya es que esta cultura entiende que el tiempo no es dinero, sino que el tiempo es arte. ¿Sí? Entonces esta idea de conectar con este tiempo no lineal, con este tiempo que se actualiza cada momento como un presente continuo y que es siempre a través del arte, del artivismo, del arte que se te ocurra, de la manera que se te ocurra. Puede ser con la danza, puede ser con la música, con la pintura, pero también puede ser trabajando la tierra, preparando el alimento, en la manera en que nos vinculamos con nuestro entorno, con nuestros seres amados y con los que no amamos también. Así que feliz cierre, gracias por todo, el tiempo es arte, que tengan un hermoso viernes pop. Comando Demolición, temporada 2023. Ay, les voy a toser todo el tiempo porque estoy con mucho catarro. Bueno, les sigo contando la ley de identidad trans. Es el número ley 6931-D2022. Y bueno, como les contaba eso, habla sobre las garantías y los derechos que las personas trans, más que nada travesti trans, tienen que tener garantizadas. ¿No? Sería identidad, derecho a la identidad de género, derecho a la expresión de género, las personas trans. Esto es re importante, esto quería leer nada más. Esto y porque tenemos un montonazo de cosas en este último programa. una hora más, hoy una hora más, por eso. Sí, a cualquier piquete radial. Persona trans a quien autopercibe o se expresa un género distinto al sexo que le fue legal y o convencionalmente asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación masculino-femenino. En particular se incluye a las personas identificadas como travestis, transgéneros y transsexuales. Pero yo quiero aclarar algo, el trans es un espectro, donde entran un montón, un espectro sería como un abanico, ¿no? Sí. Donde hay un montón de identidades de género, como por ejemplo, no sé, drag queen, no binario, un montón de otro tipo de géneros que no sean clasificados en el binarismo de masculino femenino. Bien. Así que bueno, en el Día de la Visibilidad Lésbica hablábamos de la ley de identidad de género, que es la ley 6931 de 2022. La pueden encontrar en internet y leerla. Está bueno que nos vayamos educando a todos. Bien, bueno, vamos a continuar con el programa. Tenemos noticias del mundo de la música. Por favor, no te emociones, o sí, porque vamos a hablar de... Me agarra como la Beatle manía con ese muchacho. Benito Antonio Martínez Ocasio. ¿Quién es? Si te lo digo así. ¿Quién es Benito Antonio Martínez Ocasio? Yo la sé, profesor. A ver, ¿quién es? ¿Cómo es conocido? El conejo malo. Claro, estamos hablando de Bad Bunny, que sigue imparable. Ahora es el protagonista de la primer portada completamente en español de la revista Time en 100 años. Es la primera edición de la revista Time en español. ¿Y quién aparece en la tapa con alta nota? Benito. Qué grande. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. muchas novias. Hoy tengo a una, mañana otra. Ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. El perreo. Novia. Hoy tengo a una, mañana otra. Vamos todas. Me lo voy a llevar a todas con VIP, VIP. Saluden a Titi, vamos a tirar el selfie. Say cheese. Que sonrían las piernas. Pero este nuevo hito en la carrera del puertorriqueño no viene solo. Recordemos que Un Verano Sin Ti creo que es el disco del año de todo Comando Demolición, año 2022-23, hasta que saque el próximo disco, Benito. Este nuevo hit en la carrera no vino solo. Recordemos que Un Verano Sin Ti encabezó las listas del Billboard y se convirtió en el primer... Hoy tengo problemitas con la R. Es que estoy muy puertorriqueña, claro. Recordemos que Un Verano Sin Ti encabezó las listas del Billboard y se convirtió en el primer álbum completamente en español en recibir una nominación al Grammy por álbum del año. Con 7 años de carrera, Benito, de 29 años, es heredero legítimo de Frank Sinatra, Beyoncé y otros, dijo la revista Time sobre Benito, quien ha sido el músico más escuchado del mundo en Spotify durante los últimos 3 años. Sobre las personas que critican su música, Benito dijo: no voy a hacer otra cosa para que te guste. Hay muchos artistas y tal vez encuentres a alguien que te guste. Toma, ahí tenés. Perfecto. Voy a hacer lo que me da la gana. Corriente. En la entrevista con Time, Bad Bunny habló de política, de la importancia actual de la cultura latina en el mundo y de cómo la fama ha transformado su vida. Bueno, y también tenemos algunos de esos dichos que dijo Benito en la entrevista con la revista Time. Ahora ya mismo te los cuento. Acá está el resumito. Les invitamos a que se den una vuelta por el Instagram Bad Bunny TV. Por ejemplo, de ahí sacamos este compiladito de frases. Dijiste que 2023 es el año para ti. Todos los días hago ejercicio, descanso, veo televisión, escribo música, pero sin presión. No es que tenga que hacerlo, es porque me gusta. Dice, Tiny nos dijo... A mí me gustas vos. Tiny nos dijo que te gusta decorar tus estudios de acuerdo a tu ambiente. ¿Cómo está decorado ahora? Le dicen, para Un Verano Sin Ti puse plantitas para que pareciera tropical. Ahora he creado un espacio que parece de los años 70. Muy colorido, vintage, colores de esa época. Estoy en esa vibra ahora mismo. Estoy comprando autos de los 70... Jet de los 70, drogas de los 70. Bueno. Ay, pero no pegan igual, ¿eh? Sí. No creo. Son otra fórmula. Amigo. Bueno, pero él tiene mucha plata, así que seguramente... Sí, bueno, les recomendamos entonces, sigues el mantra, yo hago lo que me da la gana, lo que estábamos escuchando. ¿Cómo se menciona en el título de tu segundo álbum? Y acá, Pauli, me ayúdame si te acordás qué significa. YHLQMD. Yo hago lo que me da la gana. Ay, claro, yo hago lo que... A ver, hola. Cuanto más famoso te vuelves, ¿sigues pensando que sigues siendo así? Sí, porque no me importa la fama, no me importa esa presión de la que hablábamos, no me importa eso. Soy una persona, soy un ser humano y cometo errores. Siempre he dicho que voy a vivir como quiera, pero yo nunca me limito a ser de una manera o actuar de una manera por lo que van a decir o pensar. No. Soy famoso y no dejo de ser humano. Bueno, les recomendamos entonces ese resumen de la entrevista a Bad Bunny en la revista Time, que además, bueno, como les decíamos, la primera revista en versión castellano y sale Bad Bunny. Y por supuesto, no íbamos a ser menos y no podíamos no mencionarlo, por supuesto. Ay, acá se está besando con alguien. Con un chico. Y ahora está con Kendall Jenner. Jenner, no, es el apellido, sí. Ay, sí, sí. Bueno, y el otro día ella perrea sola, el video Ella Perrea Sola tiene como un montón de pancartas y de cuestiones que tienen que ver con la no o heterosexualidad. Y por eso, mira, también lo queremos un montón. Dice, tu primer beso en la pantalla fue con Gal García Bernal. ¿Cómo fue eso? Por favor, basta, yo no puedo con todo eso. Me voy, chao. Está muy bueno. ¿Podemos hacer un especial de Bad Bunny ahora que nos convertimos en formato podcast? ¿Querés, Yu? Sí, por favor. Para que esté como hiperventilado. Sí, no, pero abramos la ventana para... Bueno, hasta acá, porque podríamos seguir, pero no nos da el tiempo. Un pequeño compiladito de noticias pop, muy, muy pop, y en honor, por supuesto, a Bad Bunny. Vamos con musiquita, volvemos con Calendario Biodinámico.

pido, Luchi, que también, beso grande, gracias por el mensaje que nos dejaste en tu último calendario maya, sincronario maya de esta segunda temporada. Nos dice Fede que tengan una excelente última emisión por ahora. Gracias por hacerme parte de esta nave del bien que es Comando Demolición. Gracias, Fede, por ser parte de esto que construimos colectivamente. No, y acá tenemos otros mensajes más. Por ejemplo, la Ari. Ah, pensé que era este. No, ese es mío. Tenemos un mensaje de la Ari que dice: hola, buen día, feliz cierre, chiques. Las felicito por el tremendo programa que hacen. Son grosas, nos vemos hoy, vuelvan pronto. Sí. Si tenemos otro mensaje. No, nos vamos nada. No, no, que se vayan ellos, que se vayan. Es otro tema. ¿Otro mensaje? Tenemos otro mensaje. Este mensaje es de José Luis Malsam. José Luis Malsam. Hola. Hola, Comando de Demolición. Muy buen programa. Éxitos, saludos, abrazos y mucha luz. Sí. Oh, gracias a vos. Somos la luz. Sí, somos, sabelo, la luz. O si, sea, si te cruzas con nosotros, ponete gafas. Terraza, terraza. Bueno, y ahora vamos a compartir, como todos los días, pero en este caso la última emisión diaria del calendario biodinámico desde la Granja La Calma. Le mandamos un beso, abrazo gigante a nuestra compañera desde el día cero, Julia Lund Petersen, alta compañera grosa, te amamos. Y el gallo. Y el gallo, por supuesto, que nunca supimos el nombre del gallo. Ya lo bautizamos Evaristo. ¿Así? ¿Evaristo? Ay, me encanta el nombre. No, no, me equivoqué yo. ¿Qué? ¿Cómo se llama Bad Bunny? Benito Junior. Le podemos decir Bellu. Ay, me encanta Bellu. Bueno, vamos a escuchar entonces el calendario biodinámico desde Granja La Calma. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, viernes 31 de marzo de 2023. Además, hoy el último programa de este ciclo de Comando Demolición, que ponemos nuestras energías en que continúe más adelante cuando el momento sea propicio. Si en estos días quieren encontrar más comentarios sobre el astrorreloj, lo pueden hacer siguiéndome en el Instagram astrorreloj o en Facebook astrorreloj biodinámica. Aquí vamos con los comentarios para el día de hoy. Entonces, el sol descendiente, la constelación de Piscis, elemento agua, y la luna creciente, pasado el cuarto creciente, también en agua, en la constelación de Cáncer. Cáncer también es elemento agua, en este caso ascendente. Y sabemos ya que cuando el sol y la luna coinciden en constelaciones del mismo elemento, las fuerzas de ese elemento, en este caso agua, se ven potenciadas. Hoy tenemos entonces importantes influencias del elemento agua, y por lo menos acá en Villa Ciudad Parque se está manifestando muy claramente, en contraste con el día de ayer que les comenté que era trígono o día muy importante de elemento aire-luz. Se manifestó tal cual, y hoy también entonces acompañándonos los impulsos cósmicos en las manifestaciones, los gestos, las expresiones de la atmósfera. Por supuesto, estas fuerzas no se quedan acá, y saber interpretarlas y poder acompañarlas nos da una ayuda enorme a la hora de querer cultivar, de querer integrarnos con los procesos naturales y aprovecharlos para poder producir rico, nutritivo y sano alimento. El sol en Piscis, elemento agua, ya lo venimos sintiendo desde la mitad de marzo y va a continuar hasta la mitad de abril, dando una influencia propicia para lo que son procesos bajo la tierra, trasplantes, trabajo en los preparar canteros, abonado, todos los procesos que también suceden naturalmente en el otoño, donde la tierra inspira para sí todo lo que produjo durante el verano, esa cantidad de hojas, lo verde, en el proceso de otoño la tierra lo va incorporando, y así entonces nosotros podemos aprovechar este impulso y esta dirección para preparar nuestros canteros para el invierno, ir abonándolos. Incluso si tenemos canteros que están agotados del cultivo de verano, podemos ir dejándolos descansar para el invierno, dejándolos bien nutridos con aportes de abonos y su buena cobertura, para que mientras van descansando en el invierno, los procesos de la tierra, muy importantes, se vayan realizando. En este caso, el sol en agua y descendente está acompañado por una luna creciente. Esto quiere decir que también está una luna bastante potente en agua también. En la constelación de Cáncer también trayendo fuertes influencias del elemento agua. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Bueno, es un buenísimo momento para sembrar todo tipo de hortalizas de hoja de invierno, que son un montón: acelga, espinaca, rúcula, chicoria, lechuga de invierno, coles, mostaza, kale y muchos más. También está bueno hoy para preparar canteros, especialmente de hortalizas de agua o de aquellos que querramos que conserven su humedad o que tengan una cualidad de humedad, incluso en hortalizas con otro sentido. Si nuestra tierra es arenosa, nuestra tierra es seca, nuestra atmósfera durante el año es tirando a seca y sobre todo en nuestros inviernos, nos va a convenir entonces trabajar nuestros canteros en día de agua, incluso si lo que vamos a producir son ajos, que la época está cercana, así que podemos empezar a hacer una prueba, a poner nuestros ajos en esta zona donde tiene estas características tan luminosas. Sembrar ajos en día de hoja. También es bueno elegir días de raíz, pero en todo caso en nuestra zona puede ser muy benéfico porque la humedad lo va a estar alimentando durante todo el invierno. Bueno, querides, esto es todo por hoy y esperamos volver a escucharnos pronto. Si quieren seguirme, entonces nos encontramos de todas formas en redes Astroreloj. Les mando un gran abrazo. Y aquí fue Julia con las efemérides del calendario biodinámico desde Granja La Calma en Villa Ciudad Parque para Comando Demolición en Radio Comunitaria El Brote. Comando Demolición, temporada 2023. Y así, perdiendo a las 10:45 de la mañana, seguimos con Comando Demolición. Y hoy a las 18 horas en el Nido tenemos nuestra fiesta. Sí. Nuestra fiesta acá de disfraces y antifaces o lo que quiera. Yo voy a irme a... Como quieras. ¿Te vas a montar? No sé, voy a ver. Por ahí voy en ojotas. Por ahí me voy al río y después vengo, yo qué sé. Se termina la segunda temporada de Comando Demolición y queremos celebrar con nuestra audiencia, con nuestras amistades, con nuestra familia, con todos queremos festejar. Te esperamos hoy al atardecer, 18 horas en el Nido para bailar, perrear, reírnos. Y bueno, compartir ahí unos traguitos o algo. Unas sorpresitas. Hay unas sorpresitas. Estuvimos cocinando unas sorpresitas. Ahí ya estaba dando data. Sí, mira, les vamos a tener más data. Dale. Tenemos electrónica mientras cae el sol. Pop, porque crecimos en los 90. Claro. Y perreo hasta que nos den las caderas. Eso, que no se nos rompa nada, las rodillas. Qué terrible. Hagamos perreo en silla. Hoy tenemos... se rompen, no. No, las sillas. Ah. Claro. Tenemos buffet, barra, juegos. Juegos despatriarcalizantes. O sea, bueno, vamos con consignas, vamos a jugar, a perrear, pero también vamos a seguir construyendo un mundo nuevo cada día, en cada momento. Y toda música que suena en Comando de Demolición, de lunes a viernes por Radio Comunitaria El Brote, 90.3. Venite con disfraz, antifaz, vestuario, maquillaje, sombrero o lo que quieras para pasar una linda tarde-noche y ayudarnos a seguir sosteniendo este proyecto de comunicación comunitario y ecotransfeminista gestionado por Radio Comunitaria El Brote 90.3 FM y la Asociación Civil Semilla del Sur. La entrada es a la gorra consciente, va a haber sorpresitas con la entrada, que para quienes colaboren. Y si vienen temprano, porque hay una edición limitada. Claro, hay poquitas cosas, hay pocas sorpresas, somos de poca sorpresa. No se suspende para nada, porque ya dijimos que a las 3 de la tarde sale el sol. Sí. Y la dirección... No te la podemos pasar por privado, te la podemos pasar por privado, no al aire, pero si sos de Villa Ciudad Parque o la zona, podés llegar al Nido tranquilamente. Tal cual, ¿Te parece? Sí, sí, sí. Sí, cualquier cosa nos escriben por privado y les pasamos la geolocalización así de una, sí, sin problema. Está en la Florida y está cerquita del río. Es un espacio hermoso, obviamente que vamos a llevar para decorar, pero ya está todo decorado, arregladito. Las chicas están a full, les mandamos un beso grande, por favor. pibas del bien. Y por otro lado, ya pasando de tema, continúa el segundo encuentro latinoamericano de orquestas y vamos a escuchar a Catalina Garcés Rondanelli, periodista chilena de la Orquesta Filarmónica del Maule Sur. Ella es la comunicadora oficial de este encuentro, segundo encuentro latinoamericano de orquestas. Vamos a escucharla. Ha sido una semana intensa pero mágica en el Valle de Calamuchita gracias al segundo encuentro latinoamericano de orquestas que organiza la Filarmónica Serrana. Músicos de Bolivia, Chile y distintas ciudades de Argentina han ofrecido conciertos en Villa General Belgrano, también a Santa Rosa de Calamuchita y anoche en Los Reartes. A esta hora comparten un concierto educativo con los estudiantes de la Escuela de Villa La Merced, donde el centenar de participantes se ha hospedado toda esta semana. Mañana sábado, a las 19:30 horas, será el concierto final de esta actividad en Plaza del Bosque de Villa Ciudad Parque. La entrada es completamente liberada y será una espléndida oportunidad para disfrutar de un espectáculo de lujo. Poder Comando Demolición, actívese. Cae la noche y su oscuridad, salen los miedos y demonios de años atrás. No me podés ignorar, te voy a incomodar. Conozco la calle por ser una bruja. Continuamos con más Comando de Demolición y ahora vamos con noticias locales, querida sí, Carolina Usán. Vamos. Murales en el Club Esportivo Los Reartes. El segundo mural, 5.15 por 4 metros. Re grande. Enorme. Correspondiente a la imagen de la hinchada femenina de fútbol de 1937, ya está cobrando forma. Muy bueno. La obra está siendo pintada por Héctor Dexamar de Villa General Belgrano. Le mandamos un abrazo grande a Héctor Dexamar, alto artista del Valle, grosso de los groses. La convocatoria está organizada por la Comuna de Los Reartes y coordinada por la Casa Taller Segundo Freites, Galería de Arte. ¿Te parece que escuchemos el audio que nos manda Segundo Freites contándonos más detalle de esto? Dale. Hola, buen día. Mi nombre es Segundo Freites y agradezco al programa radial Comando Demolición la oportunidad de dar a conocer un proyecto que estamos haciendo a través de la Comuna de Los Reartes con mi galería de arte que se llama Casa Taller Segundo Freites y que está acá radicada en Río Cuarto. Se trata de una muraleada en una institución tan importante del pueblo como lo es el Club Esportivo Los Reartes, que muchos saben que data de 1936. Y en estos momentos, debido a una situación difícil que está pasando el club, está siendo intervenido por la Comuna de Los Reartes para poder salir adelante. Si bien toda la vida del pueblo ha pasado por nuestro querido club, entonces a través de una idea de Lucas Sánchez, el intendente de la Comuna de Los Reartes, se comunicó conmigo para ver qué podíamos hacer en un espacio de la institución, que es una pared que tiene alrededor de 36 metros de largo y da hacia una de las calles laterales que se llama Pura Villagra, una calle de tierra que está al lateral del club. En ese espacio él me sugería si podíamos hacer algunos murales que tuvieran que ver un poco con la actividad del club. Sabiendo que yo hace años vengo realizando una página que se llama Reartense de Pura Cepa y en conjunto con mi familia hemos realizado muchas exposiciones que tienen que ver con la historia del pueblo y sobre todo con las instituciones. Entonces ese archivo histórico, digamos que nos sirve de fundamento, de base para poder rescatar algunos momentos de la historia de la institución. Si bien en el club no solo se ha dedicado a la parte deportiva, específicamente en fútbol, pero últimamente en estos años se destacan otras disciplinas. Y también, han pasado muchísimas comisiones a lo largo del tiempo, y se nos ocurrió una manera de homenajearlas fragmentando precisamente esos 36 metros en 7 paños que tienen alrededor de 5 metros 15 por 4 metros de... por 4 metros, o sea, 5 metros 15 de largo por 4 metros de alto. Para no darle el trabajo a un solo artista, y sino que haya más diversidad, con el objetivo de darle trabajo también a los artistas, no solo de Río, de los Reartes y de la región, y hacerlo, digamos, más democrático también. Por ejemplo, el primer mural de los 7 lo va a hacer un grupo que se llama A Contramundo de Santa Rosa de Calamuchita. El segundo paño está siendo llevado a cabo por Héctor de Xamar de Villa General Belgrano, que le ha tomado, le hemos mandado como referencia a una hinchada femenina de 1937. Eso en base al archivo que les comentaba hace un momento, nos pareció importante la presencia de la mujer, más en aquellas épocas nos llamó mucho la atención cómo acompañaban al equipo, digamos, de primera del club, a pesar de que había sido fundado un año antes. Y en el primer paño de Contramundo que me referí hace un ratito, también va a aparecer el fundador del club, el primer presidente, que se llama Juan Diviu, y también un poco fusionado con otra imagen cuando se empiezan a levantar las paredes de la institución. Y así los demás murales restantes, los 5 restantes, tienen que ver también un poco con la historia institucional, no solo en el aspecto deportivo, como algunos deportes de la década del 50 que se destacaron en la Liga Departamental de Calamuchita, también cuando cumplió los 50 años, allá por 1986, que se hizo una fiesta, y bueno, otros equipos que se destacaron de la década del 80. Pero también no queremos dejar de lado, por ejemplo, algunos momentos que se destacaron las mujeres, más en este mes de la mujer, si bien el aniversario del club es en agosto, va a haber otro paño también donde se destaca la comisión de damas, que una vez que estén concluidos todos los murales, que es un proceso que le va a llevar distintos tiempos a cada artista, ya se está comenzando con el segundo mural de los 7, de acuerdo a los tiempos que puede manejar cada artista, porque no son solo de ahí de los Reartes, sino de Villa General Belgrano, Santa Rosa, Villa Ciudad Parque, Villa Ciudad de América y otras localidades también de la región, como de Cosquín. Si bien está más lejos, fue un artista bueno que contactamos y también va a participar de la propuesta. En algunos paños se va a contar con ayudantes y otros artistas van a trabajar de solos, como lo está haciendo Héctor de Xamar, por ejemplo. También va a estar a Contramundo, como dije recién, de Santa Rosa de Calamuchita, Clarisa Dubini y Alejandro Albarracín, Celina Negri de Villa Ciudad Parque, Ariel Freites de Los Reartes, Fernando Gómez de Villa Ciudad de América y Damián Galassi de Cosquín. Este proyecto se está llevando en conjunto, digamos, con la comuna, como les dije recién, con este objetivo un poco de que sea pionera la institución en rescatar un poco la historia, sobre todo que en los últimos años en la región, no solo los Reartes, está creciendo mucho y hay nuevos habitantes, y un poco para que no se pierda parte de nuestra importante historia para las futuras generaciones. Y el objetivo también es que bueno, se contagien las demás instituciones de la localidad y, por qué no, de la región, que se haga un lindo circuito de murales y que sea un atractivo turístico más, aparte de rescatar este aspecto histórico, como comentaba antes. De esta manera, no tenemos previsto, digamos, una fecha de inauguración, porque este trabajo va a ser llevado a cabo de acuerdo a los tiempos y compromisos de otros trabajos de los muralistas que están participando, pero yo pienso que antes de las vacaciones de julio va a estar, también se va a poner una placa de referencias a que, con la que tiene que ver la imagen que se eligió, para que quede, digamos, un anclaje para aquel que desconoce la historia y, bueno, un anclaje para los espectadores, que tengan un punto de referencia. De eso más o menos se trata la propuesta, que yo creo que va a ser un lindo paseo que se está haciendo también, porque alrededor de esa calle, que es una calle secundaria, pero que tiene una salida también de emergencia, se está haciendo una vereda y también se va a iluminar, el sector para que sea más atractivo. Comando Demolición, temporada 2023. Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase. Poder Comando Demolición, actívese. We were good. We will go. Comando Demolición, actívese. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. Estás escuchando la 90.3, Radio Comunitaria El Brote, la radio sin bigote. Sin bigote. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. ¿Cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo.

Bienvenida, estamos haciendo el cierre de esta segunda temporada y ciclo. Le decimos también buen día y bienvenida a Guaira. Muy bien, sí. Hola Guay, venía esperando que estuviera nuestra hermosa Jupi. Bueno, no está Jupi. Otro día. Esa dupla, no sé cómo nos iría. Aunque hoy es viernes. Y mañana no hay clases, Bueno, queremos conocerte, Sofi, conocer Paguay Sublimaciones, conocer, bueno, de qué se trata este emprendimiento que además viene de la mano con una tarea social y educativa re interesante, que tiene que ver con recuperar saberes, con transmitir también saberes desde las nuevas generaciones o desde los jóvenes a personas de otras generaciones. Bueno, contanos todo lo que quieras. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, hoy me quería centrar más que todo en lo de las sublimaciones, que es en lo que yo estoy encargada, porque no quiero hablar por nadie. Somos muchos y todavía no nos pusimos de acuerdo a ver quién va a hablar, quién va a contar qué, pero es un lindo proyecto para hablar más, no sé, extendidamente. Volviendo a las remeras, sí. La idea es poder ofrecerle al público estar diferente o no estar todos seriados, todos igual, poder tener, qué sé yo, un talle personalizado, un diseño personalizado y a un precio accesible. Porque, bueno, es para todos. Bien, bueno, qué interesante esto de salirse de la producción en serie y ofrecer algo único, ¿no? Y también a un valor que todos podamos acceder. Y no solamente el acercarnos con algún diseño ya hecho, que o alguna estampa o algo que querramos para nuestras remeras, lo pienso así, sino que podemos también plasmar alguna idea creativa que tengamos claro, en un diseño. Claro, lo que imagines, vos te contactás con los chicos de diseño y ellos se lo ponen en un papel y nosotros en una remera, en una gorra, en un termo, en una taza. En tazas. Bien, sí. No quedarnos solo con la idea de que son remeras. Es claro. Una amplia variedad, sí. Digamos, de productos. Básicamente, casi lo que quieras. Me encanta. Bueno, te llevamos, no sé. Ah, ya empezaba a pensar sí, algo. Sí, es que banderas. Es. Sí. No sé, encima los chicos de Grow de City Park, de acá del Grow Park. Le mandamos sí, un abrazo al Colo. Que él también nos pone a prueba con banderas, con cosas nuevas, con bueno, él es el primero en que nos empezó a apoyar con este proyecto, así eligiéndonos para ampliar su línea de cosas. Bien. Ahí hay remeras, gorras, juegos de mesa. ¡Ay, juegos de mesa! Bueno, ¿cómo también. Es eso? ¿Temáticos? Sí, nosotros mandamos a hacer a un carpintero los juegos de madera, después los pintamos de blanco y después los sublimamos. ¡Oh, mirá! ¿Cómo todo? Sublimar en madera? Tiene que ser con una pintura especial y no tan alta temperatura. Lo hacemos en dos tandas de calor. Lo dejas enfriar y le volvés a aplicar calor porque si no se te quema. Mira. Bien, qué interesante. No sabía que se podía sublimar, no sé, juegos, por ejemplo, de mesa. Sí, es básicamente lo que te imagines. Cuadro, porque también pueden ser fotografías. Podés comprar, qué sé yo, la madera y te hacemos el cuadro, o no sé. Bien. Lo que imagines. Me encanta. Mesitas, mesas de desayuno. ¿Qué es lo que más te piden hasta el momento? A ver, por ejemplo. Remeras y gorras a full. Las gorras es lo que más sale, más en el verano. Todo el mundo busca protegerse un poco del sol. Y después juegos de mesa. Ay, ¿te podemos pedir, no sé, gorritos? ¿Gorpilusos? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, me encanta. Ahora pienso en otras épocas del año también. ¿O buzos? Buzos también, camperas. Los buzos largos con gorrita. Sí. Ah, ya todo estaba flasheando. Sí. Bueno, después hablamos por privada. Bueno, Sofi, y antes de salir al aire también conversábamos sobre la fiesta 420, que se va sí. a estar realizando el 8 de abril, el sábado que viene, en Casa Común, y vos vas a estar presente y estás generando productos para ese momento en particular. Sí, parece. Nosotros, si bien ya venimos haciendo una línea para el Grow del Colo, sí. Ya temática, digamos, pero vamos a hacer otros diseños, porque no repetimos diseños. Ah, los diseños importante. Que están en el Grow no van a estar en nuestro puesto. El Grow va a tener sus diseños propios. Bien. Y estamos preparando también los nuestros para, bueno, para ver qué gusta. Ay, ¿y qué, por ejemplo? ¿Qué vas a llevar? ¿Me decías algo de unas carteras? Sí, vamos a llevar como unas cartucheras para poder guardar las sedas, las tijeras, todo sectorizado. Ay, me encanta, ordenadito. Ay. Sí. Y con fotos reales también de cogollos, de... Sí. Vamos. Sí, sí. Muy no bueno. Solo fotos, a la conductora que va a estar conduciendo ahí una divina. Yo la conozco. Ah, sí, ya me dijeron que va a estar. Ah. Bueno, mira que va casi a trueque. No, sí, yo ya prometí para la radio, tienen que decir qué, chicas. Ay, gracias. ¿Para la radio o para comando? Ah, sí. Para todo comando. Ay, me encanta. Bueno, de una, me encanta. Mira, tenemos un mensaje en el Instagram en vivo de Romy Cantarella que nos dice saludos. Ay, le mando un beso, una genia. Ay, qué bueno. Bueno, ¿querés contarnos algo más? Nos decías que querías hacer mucho hincapié en que tenés todos los talles disponibles, por ejemplo, de remeras. Y si no los tengo, los busco. La idea es que nadie se sienta excluido, que vos puedas usar la remera que a vos te quede cómoda, que el talle que a vos te quede cómodo, con mangas cortas, mangas largas, que sea, no sé, porque mandamos a un costurero y a una costurera. Entonces ellos te pueden dar el diámetro de cintura que vos quieras, de hombros que vos necesites. Manejamos todos los talles. Genial. Hasta ahora lo máximo que hemos trabajado es 5XL, pero se puede hacer más grande también. Bien. Más pequeño también. Más y largo. Ahora que se usa muy largo, muy XXXXL. Está bueno, interesante. ¿Querés venir al micrófono? Ah. Bueno, en un ratito, en un par de años, seguro que la tenemos dando vueltas por acá. No la arenguemos mucho porque le encanta. ¡Qué lindo! Me encanta. Bueno, contanos algo más, lo que quieras. Este es tu momento para chivo. Bueno, también hacemos para cumpleaños. Ajá. Personalizado, por ejemplo, haces cumpleaños temático, podés comprar las cosas vos y nosotros sublimarlo, o compramos nosotros todas las cosas y te ofrecemos el combo. Globos, sorpresitas, piñata. Muy buena esa. Y también hacemos para equipos de fútbol, remeras, canilleras, las vendas, medias. Muy bueno. Es que es muy amplio. Amplio, la verdad. Para que nadie se sienta afuera. Lo querés, lo pedís, lo tenés. Bueno, ¿cómo te contactamos? ¿Cómo contactamos a Paguay Sublimaciones? Paguay podés encontrarlo en Instagram, @PaguaySublimaciones, y si no, en @SofiCalderonRivero. Bien. Si uso más mi cuenta, pero bueno. Perfecto. Falta un poco de onda, a ver a alguien que me enseñe marketing y suba un par de fotos. Mirá, yo saco fotos, pero bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo. Suele suceder. Sí. Bueno, Sofi, te agradecemos mucho. Con vos cerramos este segundo ciclo, esta segunda temporada. Te agradecemos, es un honor para nosotras también y nosotres. Acá Guay está aburrida porque no la dejamos. Oh, vení un rato, Guay. Vení. Vení acá. Canta algo. ¿Querés saludar en el micrófono? Hola, decí hola. Acá decí hola. No, ay, ahora no. No, típica. Canta, ella los ve, los escucha, así que bueno, ahora nos sigue el vivo. Y ahora estamos en vivo. O sea, estos somos Comando Demolición. ¡Actívese! Ah. Bueno, te agradecemos enormemente que te hayas venido con esta lluvia, con este día que está medio feo para llegarse, para pasear, para salir. Te agradecemos también ser parte de esta red hermosa que creamos desde Comando Demolición. Y bueno, nos vemos en la fiesta 420. Dale, seguramente. Muchísimas gracias. Si sigan consumiendo Comando Demolición. Bueno, es un final del ciclo, pero sé que van a seguir haciendo cosas. Sí. Así que bueno, apoyándonos siempre. Gracias también por este segmento, porque le da la posibilidad a todos los que estamos haciendo algo o emprendiendo algo de ser escuchados, de no sé, que todos tengamos una voz. Tal cual. Que se escuche. Tal cual. Bueno, me encanta. Gracias, Sofi. Hermosa, Sofi. Chau, chau. Muchas gracias. Chau. Ah. Comando Demolición, ¡actívese! Yeah, yeah, yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con todos mis chales. Yo ando de este chamba a loca, bajé con un flow nuevo. Otro hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, el fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Yo ando de este chamba a loca. Radio Comunitaria del Grote, una radio sin bigote. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Continuamos con Comando Demolición, estamos de fiesta, estamos de festejo, estamos sí. Cerrando, tenemos torta. Tenemos una hermosa torta, mirá lo que es esto, ya hacemos un vivo con esta torta. Torta Kush, una, no, le queremos mandar un beso grande, ya te sentás y hablas al micrófono, así te lo digo. Hola negra, hermosa Ivana Castro con ustedes. Hola Ivana Castro, más conocida como Umpa Wonka. Me obligaron, ¿eh? Alfajores Kush presentes en este último día de comando. Gracias por la tortita. Mirá lo que es eso. Me parecía una buena oportunidad con el clima y este día de cierre traerles esta cosa. Toda chocolatosa con dulce de leche. Hermosa. Babén. Babén, con ganas. Te queremos agradecer enormemente. Bueno, fuiste parte de los emprendimientos de la semana con los alfajores. También fuiste columnista en la primera temporada. Con sabores, a ver, haceme acordar cómo era el título, sabores que nutren. Era sí. Una alta columna de alimentación donde cada día, cada miércoles descubríamos y nos informábamos. Y no solamente eso, sino que también nos tirabas tips para cocinar. Sí. Súper nutritivos y súper sabrosos. Sí, sí. Así que te agradecemos muchísimo que hayas sido parte de este proyecto. A ustedes, un placer. La verdad, compartir con ustedes fue como volver a conectar con todo esto de la nutrición. Que me acompaña y me acompañó durante mucho tiempo. Y bueno, nada, eso. Compartir está buenísimo, nos suma a todos. Así que agradecidísima. ¿Te vemos hoy a la tarde? Sí, de una. De una. Ahí nos vemos. Sí, gracias, negra hermosa. Ahora ponemos un poquito de música y nos vamos a comer una porción de esta hermosa torta. Contanos qué tiene. ¿Cómo le hiciste? La base es de galletitas, o sea, las tapitas de los alfajores, que las hago harina, digamos. Hago una base con... Esa base tiene chocolate y dulce de leche, adentro tiene dulce de leche, es tipo una torta toffee. Una tarta toffee sería. Y arriba tiene chocolate con dulce de leche todo mezcladito y unos cerealitos blancos ahí riquísimos. Por favor. Probalos a ver si me salieron bien. Justo eso no, es lo único que no hizo. No, esos no. A mano. Pero vivos. Bolita como la bolita. Escuchame una cosa, negra. Sabemos que te asociaste con otra de grosa de los chocolates, que es Albrios, y le mandamos un abrazo grande, que también fueron parte de este comando de demolición. Contanos en qué andan. Mira, más que asociarnos fue como, nada, juntarnos. Sí, no es unos, no, cada una hace sus productos, uh-huh. Pero bueno, igualmente armamos como una fusión ahora para estas fechas que se vienen. Con productos específicos. Claro, por ejemplo, los huevos de Pascua, Albrios va a ser, Karen, va a ser los huevos de Pascua con alfajor adentro. Oh, ¡por favor! ¡Bomba, bomba, bomba! Y unas tabletas que ya salió la Difu en redes. Anda circulando. Una sí. tableta con alfajores también, arriba incrustados. Por favor, con este día de frío. Para aprovechar el frío que se viene Semana Santa. Así ¿pero que solo para Semana Santa? Lo vamos a lanzar ahí. Edición limitada. Y después veremos cómo funciona. Los huevos sí, para Semana Santa, huevos y alfajor. ¿Y dónde podemos hacer el pedido? Yo te mando un mensaje. A mi número y al de Karen, que si quieren después se los paso porque no lo sé. Bueno, pero por lo pronto en tus redes sociales me escriben. Y ahí, Kush Alfajores, sí, Instagram. Kush.alfajores y Albrios CBA. CBA, ¿no? Exactamente. Sí. Sí. Bueno, es que cualquiera de las dos. Hola, Ivana, mira, quiero encargarte de la edición limitada. Se terminó. Bueno, negra, muchas gracias por este regalo, por esta torta maravillosa. Gracias por sumarte al micrófono con tanta buena onda. Te gracias, amamos gracias. Con todo el corazón. Les amo también, gracias. Vamos con un poquito de música, reacomodamos un poquito, comemos un poquito y volvemos con más noticias en Comando Demolición. ¡Qué calor! No soy facilita, no soy cáscara de coco. Yo voy poco a poco y tú te tiras taro loco por saoco. Ilúcete conmigo que te tiro un soplamoco. Aún no han estudiado los poderes que invoco. Dice poco de poco, que me enfoco. Que yo soy una sata y yo misma me lo coloco. Que salgo pa' la calle y yo sé todo lo que provoco. Que voy sacando leche como Delfico Coro. Y es que tú, me pones como ninguna. Y tú me llevas a la luna, Ray True. Yo sé que te gusta mi actitud. Mira lo que has hecho tú, tremendo revolú. Y es que tú, me pones como ninguna. Y tú, conoces mi fortuna, right true. Yo sé que te gusto, Satú. Mira lo que has hecho tú, tremendo revolú. Mi chama es una sata, con fama de hechicera. No se mete con chata, no se va con cualquiera. Quiere con la villana que dura la noche entera. Si supiera, yo estoy puesta pa' darle cuando quiera. Su caldera, su plenera, y a veces cojo guillete en valera. Le reparto nalgas a todo el que quiera. Los tengo encojonados con mis maneras. Rajando como Celia con el guante. Mera. Y dicen era, vuelve y dime cómo era. Me quedé con los carriles, están trepándose en la acera. Estoy comiéndome las luces y pisándole a los sedas. Con el pelo a las caderas, estoy jangueando en la escalera. No soy facilita, no soy cáscara de coco. Yo voy poco a poco y tú te tiraste a lo loco por saoco. Ilúcete conmigo que te tiro un soplamoco. Aún no han estudiado los poderes que invoco. Dice poco de poco, que me poco. Que yo soy un sati y yo misma me lo coloco. Que salgo pa' la calle y yo sé todo lo que provoco. Que voy sacando leche como Delfico Coro. Es una sática, es una sátira. Una demonia de sexo, una máquina. Es una sática, una lunática. Que cuando suena el reggaetón se pone manica. Media simpática, pero magnética. Es atrevida, es una fuerza cinética. Siempre inédita, dos o tres evita. Como le gusta dar pa' abajo si está empírica. Me robé la data, el piquete me delata. No pueden con mi empuje, eso se cae de la mata. Los nenes y las nenas por villanas se matan. Y todos los viejos verdes se cuelgan de la corbata. Me jugué la ñapa, de eso es que se tratan. Quieren de mi sol, mi presencia innata. Quieren a la gata, de uva uva guata. Pero si la cuca le sale por la culata. No soy cáscara de coco. Yo voy poco a poco y tú te tiraste a lo loco por saoco. Ilúcete conmigo que te tiro un soplamoco. Aún no han estudiado los poderes que hice poco de poco, que me poco. Que yo soy una sata y yo misma me lo coloco. Que salgo pa' la calle y yo sé todo lo que provoco. Que voy sacando leche como Delfico Coroco. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra, no sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Ganas de bailar hoy. Mucha, mucha. Por eso esta tarde, a partir de las 6 de la tarde en El Nido, te esperamos para celebrar este cierre de ciclo de Comando Demolición con vos, que nos estuviste haciendo el aguante toda esta temporada y la anterior también. Bueno, vamos a continuar con Comando. Tenemos un mensaje, Negra. Querida, amor de nuestra vida. Se lo mandé cielo. Yo. Tenemos un mensaje para vos, pero bueno, para todos. Grosa negra querida, nos dice la José Yullera. Amaba tu columna Sabores que Nutren. Desde esa vez que necesito esa vaporeira. ¿Te acordás de la vaporera? Bueno, ahí están diciendo, todavía necesito esa vaporera cuando nos contaste cómo hervir los productos, cómo hervir los vegetales. Ahí, José, si querés tirarnos más data, después te pedimos más data. Bueno, noticias nacionales y ahora nos ponemos bastante serios. El conductor y músico Jay Mamón fue denunciado públicamente por abuso sexual contra un menor de edad en el momento de ocurrir el hecho. Lucas Benvenuto realiza la denuncia a partir de la detención de Marcelo Coraza, ganador de la primera edición de Gran Hermano y actual productor del reality, por trata de personas y abuso sexual que involucra a más famosos y personalidades del mundo artístico. Bueno, se destapó la olla de algo que es un secreto a voces. Suceden situaciones muy, muy irregulares con menores, con mujeres, se está hablando de una red de trata. Y nosotros lo que traíamos y que trajimos es, bueno, por un lado, el abordaje de los medios de comunicación, la importancia de traer, cuando se tratan de estos temas, siempre una mirada que contemple la perspectiva de derechos humanos y la defensa de la ley de menores y adolescentes de nuestro país. Y en ese sentido, bueno, reivindicar que la pedofilia no es una orientación sexual. Eso fue algo que apareció en un medio de comunicación. Qué terrible, por favor. En un programa que es muy visto, que genera opinión, que genera sentido común, como todos los programas y medios, en donde una psicóloga, ¿no? Supuestamente un saber especializado, alguien que estudió para tener un título de psicólogo, dijo: la pedofilia es una orientación sexual. No, no para nada, nada, para nada. Y también traemos frases o, bueno, la declaración de Piazza en un medio de comunicación también, teniendo en cuenta que él es el autor de la ley Piazza y todo lo que... O sea, él no trajo, es el autor, no. Impulsor. Impulsó sale a partir de que él lleva juicio a su abusador. Él tiene una fundación que la verdad solo la tiene para hacer dinero, porque realmente no se ocupa. A mí me tocó de cerca comunicarme con esa fundación y la verdad el trato que tienen es terrible. Él te manda un mensaje diciéndote que no se puede ocupar de esas cosas porque la verdad es que lo afectan. No te afectan un carajo, señor. Por favor. ¿Qué dijo? Era una calentura momentánea. No, el sexo con menores no es una calentura momentánea. No hay dos vidas arruinadas. Por favor, la pedofilia no es una orientación sexual. Se trata de una práctica que se ejerce en una relación desigual de poder e implica un sometimiento. Y cuando hablamos de vínculos sexoafectivos con menores de edad, y no vamos a entrar en la discusión si 14, 16 o 18, como estipula el Código Penal en una modificación que hubo en la ley hace poco, que lo va a decir Telma Fardín porque trajimos un audio de ella. Estamos hablando específicamente de una relación desigual de poder. Si pensamos en Lucas Benvenuto, además, un niño, un adolescente que estaba en una situación muy precaria, con muchísimas vulnerabilidades, con muchas vulneraciones, y el poder, ¿no?, que implica implica es en esa relación desigual el sometimiento del mal, del adulto, del adulto, ¿no? Hay una desigualdad intelectual, o sea, hay una desigualdad, hay herramientas que tiene un adulto de 30 años que un chico de 14 años no las tiene. Por más que quieran poner que hay consentimiento, hubo consentimiento, no hay consentimiento cuando es un menor o es un adolescente. Porque no lo hay, es una mente mucho más elaborada, claro, sobre otra menos elaborada, con menos herramientas, por así decirlo. Tal cual, la violencia sexual contra las infancias es un crimen contra la integridad que no está vinculado a la orientación sexual ni a la identidad de género del agresor. Es falso que la pedofilia sea una orientación sexual. Esa es una de las cosas que traemos y que queríamos resaltar. Otra cosa que trajimos es en la declaración de Franco Torchia. Si me ayuda, Yu, ahí un poquito. Sí, yo lo que también quería decir es sí, esto sí, contanos. De que también se tiende a decir, y estas cuestiones con... Es muy difícil contar un relato de abuso, contar, de ponerlo en palabras, colocarse en el lugar de abusado. Un menor, más cuando son más chiquititos, ¿no? Más chicos que la edad que tenía Lucas Benvenuto, ¿no? Que es muy difícil, hay mucha culpa. Y siempre, siempre se pone en tela de juicio... ¿Habrá sido? ¿De verdad será cierto? Se duda. Se duda todo el tiempo, pero es como un abstracto ahí que casi de sentido común que se instaló, se naturalizó y son herramientas que hay que totalmente perversas que hay que tratar de borrarlas. Borrémoslas nosotros, borrémoslas no dudando nunca, nunca de la víctima. Yo sí te creo, yo te creo. Sí, yo sí te creo. Y no estás sole. Porque es muy difícil, lleva muchos años. Bueno, uno tiene la posibilidad de llevar a juicio por ahí, de denunciar, tiene todo el tiempo, ¿no? Porque no proscriben estas causas, pero si uno quiere llevar a juicio, tiene hasta los 30 años para llevarlos a juicio. Si vos pasaste los 30 años, no podés llevarlos a juicio, te podés sumar al juicio de alguien que tenga menos de 25, de menos de 30 años, que haya sido abusado por la misma persona. Que en general hay, ¿no? Es lo que sucede. Pero bueno, los procesos de cada una de las personas llevan años y años y años. Por eso está esta ley que sale a partir de este... Piazza. Sí, innombrable. De este señor. De este señor que lo que te permite es que a partir de que vos te das cuenta que que fuiste abusado, tenés 18 años para llevarlo a juicio. Bien. Sí, porque otra de las cosas que se plantea, ay, es ahora lo viene a decir, ay, se quiere llevar algún rédito económico porque no habló antes. Bueno, se habla, las víctimas hablan cuando pueden. Esa es la base por la cual partimos, y también decimos, yo te creo. Muchas veces suceden distintas situaciones en donde no se puede hablar antes o no se quiere, no se tienen las herramientas para poder hablarlo y comunicarlo. Entonces, no podemos ponernos en el lugar de juzgar cuándo es el momento ideal, según la mirada de una, de uno, de une, en relación a lo que vivió otra persona y más cuando se tratan de abusos o violencias sexuales. El periodista Franco Torchia, y pienso en que por ahí no se tienen herramientas para denunciar cuando sos tan joven, tan jovencito, porque estás en un proceso de maduración, porque no tenés herramientas sobre el cómo comunicar, y está y existe la Ley de Educación Sexual Integral en nuestro país que tiene que tener plena vigencia. Y hay algo que sucede cuando una persona es abusada. La violencia ejerce tanta violencia sobre el cuerpo, sobre la mente de la persona, que quedas anulado. Claro. Que queda anulada la persona de tal forma de que se produce algo ahí en el cual no entendés lo que pasa. No se entiende lo que pasa y la persona puede pasar un montón de tiempo sin darse cuenta que haya sido abusada. Claro. Y a veces está re bueno esto de que bueno, yo soy sobreviviente de abuso sexual infantil y la verdad que yo creo que en este momento de mi vida yo no... el relato, yo cuento estas cosas, a veces cuento en mi relato para que otras personas entiendan, porque cuando uno escucha qué le pasa al otro, cuando alguien habla de esto que dice que se abre más y van más se van dando cuenta. Él se pudo dar cuenta en pandemia que había sido abusado. Porque estás tan en el círculo de la violencia, del abuso, que no te das cuenta. Entonces, por ahí otro habla y dices, ah, a mí también me pasó lo mismo. Ah, entonces, y ahí te empezás a topar. Refleja, ajá, claro. Como que se destapa la olla, como dijiste vos al principio. Les traemos el análisis que hace el periodista Franco Torcia en relación a que con indignarse no alcanza, porque bueno, por supuesto, todos indignados, todos separándose, aparte de esta personalidad que es Jay Mamón, este famoso que además cuenta con un visto bueno por parte de la sociedad, si se quiere, porque un tipo simpático, empático, entrevistó a un montón de gente en su último programa, muy querido por el ambiente artístico, y ahora todos quieren separarse. Bueno, con indignarse no alcanza. Las infancias y adolescencias de la Argentina son cada día más víctimas de violencia sexual. Según el Ministerio de Justicia de la Nación, desde 2017 a octubre de 2022, hubo 14.424 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. El incremento fue del 126%. Las herramientas para prevenir los abusos sexuales en infancias y adolescencias no se usan como corresponde. Desde hace casi 20 años, la Argentina cuenta con una ley ejemplar, la Ley de Educación Sexual Integral, ESI, relató el periodista, y agregó, sin embargo, esa ley no se implementa en todas y cada una de las escuelas del país. ¿Por qué razón? Porque los mismos que se indignan con los abusadores suelen ser los que se niegan a que en la escuela de sus hijas e hijos se implemente la ESI. Con indignarse no es suficiente y hay que hacer efectiva la Ley de Educación Sexual Integral, que te permite, que te da herramientas no solo para detectar situaciones de abuso, sino también herramientas para comunicarlo, para poder manifestarlo. Y hay casos concretos en donde después de las clases de ESI, muchas chicas y chicos salieron a denunciar porque se dieron cuenta, les hizo clic la cabeza, porque lo que falta es información y dejar de creer cualquier cosa acerca de la ley de educación sexual integral. No, brinda herramientas y conocimiento para que podamos tener infancias y niñeces libres de todas violencias, ¿no? Que es lo que más queremos, cuidar a las infancias y protegerlas. Bueno, y por último, teníamos muchas cosas, ¿no? Pero vamos a traer el audio de Telma Fardín porque ya llegó Marlene Sajón y estamos ya en el último tramo de nuestro programa. ¿Se pueden imaginar a los 30 años teniendo una relación sexoafectiva con una persona de 14 o 16 años? Jay Mamón respondió a la acusación sobre abuso sexual a un menor de edad. Yo a Lucas los conozco, lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que tenía 14 años, él en esa fiesta tenía 16. Bueno, no hay diferencia entre 14 y 16, no. Y penalmente tampoco, porque hay una modificación de la ley en donde si tenés 18 años, lo mismo, sos menor de edad. En esa fiesta nos conocimos, intercambiamos algunas palabras, hay testigos, videos, se puede probar esto que estoy diciendo. Y aclaró, esta semana en la que yo estuve acá en casa salió un tuit de 2011 en la que hablé de mi ex Lucas, dieron por sentado que era ese Lucas, es él. Yo tuve un vínculo con Lucas, una relación, no voy a poner bajo la alfombra. En esa fecha, o sea, en 2011, Lucas tenía 19 años. Ese vínculo duró hasta aproximadamente sus 25 años entre sus idas y vueltas. Ese vínculo desde el día cero fue un vínculo de amor, de contención, de consentimiento, nada más alejado de la violación, abuso, de drogarlo. A partir de esto, la actriz Telma Fardín, que hace 4 años denunció a Juan D'Artés por abuso sexual, aportó su mirada sobre el caso de Mamón. ¿Se pueden imaginar a los 30 años teniendo una relación sexoafectiva con una persona de 14 o 16? No, la verdad que yo no me la imagino. Además, aunque la denuncia contra el conductor está prescripta, aclaro, a partir de una reforma que se hizo del punto 119 del Código Penal, se contempla que si sos menor de 18... sigue siendo abuso. Y sigue siendo abuso. Y recalco, esto lo contempla el Código Penal, más allá de que hablemos de que está prescripto. Una salvedad, está prescripto, pero no por eso sos inocente, ¿no? Prescribió, pero no se dictaminó la inocencia. Pero si vamos a entrar en un juicio por la verdad, que es lo que pide Jay, y es alguna herramienta que ella trae como herramienta de las víctimas, porque tiene mucho que ver a veces no tanto la penalidad o lo punitivo, muchas víctimas no quieren que los victimarios vayan a la cárcel, sino que quieren ser reivindicados en su palabra, porque pasan por tanto revictimización y descreimiento que lo que buscan es que la justicia diga, sí, lo que dijo esta persona es cierto, es verdad. Y bueno, por eso vamos a traer, dice, si vamos a entrar en un juicio por la verdad, se va a tener que agarrar de ciertas normativas que ya existen. Y el Código Penal considera que si tenés menos de 18 años, seguís siendo vulnerable porque es probable que esto interceda en tu capacidad de desarrollo respecto de tu sexualidad porque tenés menos herramientas. Lo que decías vos, Yu, específico, clarísimo. Vamos a escuchar a Telma Fardín. Dale. El juicio por la verdad está todo por hacerse. De hecho, estamos trabajando en un proyecto de ley para encontrar el modo en el que no sea punitivista, porque justamente las víctimas no es que buscan, no es que buscamos la cárcel. O algunas sí, y es respetable. Yo, por ejemplo, no es que necesito la cárcel, necesito que la justicia sea reparadora y diga sí, esto sucedió. Y además, y este punto particular que nombra el pederasta en ese comentario que hace en el descargo de Jay, ponernos un bozal. Sí, claro. Que la justicia no nos pueda poner un bozal, que no nos puedan hacer denuncias a nosotras las víctimas por calumnias, injurias o por daños y perjuicios. Por eso es fundamental que tengamos un paraguas en la justicia donde dejar asentada nuestra palabra y salir también de la lógica del escrache tan criticada. Bueno, queremos salir de esa lógica, pasa que es la única herramienta que han dado en muchos sentidos porque la justicia no responde y ahora es evidente que por qué no responde, porque usa esto de la prescripción. Pero entonces, ¿cómo hacemos para salir de ese laberinto y que haya una respuesta sanadora y que el sistema judicial sea reparador para las víctimas? Pero sí me parece, yo estoy en contacto con mujeres que han atravesado juicios por la verdad, porque me parece una salida interesante respecto de también la protección de los derechos humanos de quienes son denunciados. Porque si no, nos vamos a encontrar en una encrucijada, que es que nuestra Constitución plantea que a la hora de juzgar a una persona tenemos que ir con la ley actual, no con el retroactivo. Y entonces, como pienso que es fundamental bregar por los derechos humanos de todos y todas, creo que sí es una salida por arriba, una solución, poder hablar de los juicios por la verdad, sobre todo por la instancia reparadora, porque la justicia en la investigación no sea revictimizante y diga es culpable, pero fundamentalmente porque ha sido una herramienta histórica la prescripción para silenciarnos. Porque cuando hablábamos y no teníamos los márgenes que la justicia determinaba de tiempo permitido para hablar, éramos nosotras las que tenían que defenderse, o sea, éramos de vuelta abusadas en la justicia civil y en la justicia penal. Este debate me parece que es el fundamental y el que hay que saldar. A ver, después de la ley Piazza, algo muy particular, ¿no? Que una persona que ha luchado por un derecho tan importante hoy por hoy tenga este discurso, más allá de que se haya retractado. En 30 años no vamos a tener este problema, porque en 30 años, gracias a la ley Piazza, los delitos de abuso sexual en la infancia no van a haber prescripto. Pero hoy tenemos este problema. ¿Cómo lo resolvemos hoy para las víctimas que han sufrido abuso sexual en la infancia y no en la infancia y que la justicia les dice está prescripto? Comando Demolición, temporada 2023. La presión en el barrio corriendo, la envidia dentro del barrio aturdiéndome. Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie. Salimos de noche sonando en los coches, la mata encendía. Pasé por la boca, me fui para monte hasta el otro día. Antes no atendían el cool, ahora hasta me ofrecen alcohol. AM en el party, te hago trueno, tienes mari. Prendo ese necesari, oh, talento de Barry, oh, me siento el daddy. Vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo vas al barrio por cabi. A mí yo tengo al barrio, ready para darle. Yo le traje reggaetón ya de antes. A los viejas escuelas, baby, como Tego Calde. Me siento Roman Riquelme, la boca viene a buscarme, bye. TR1, dímelo. Salimos de noche, sonando en los coches, la moto encendía. Pasé por la boca, me fui para monte hasta el otro día. Antes no atendían alcohol, ahora estamos ofrecen alcohol. Comando Demolición, demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, perreito. Vamos preparando esas nalgas, ese perreo para esta tarde. Y damos la bienvenida, siendo las 11, pasa a las 45, a nuestra querida Marlene Saffron. Hola. Saffron, te digo yo. ¿Querés, necesitas terminar de ahí, ajustar? Y acá acá, como se acá. Ahí está. Bárbaro. Altos mix, ¿eh? Ah, más. Bien, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. Entonces estamos. Bueno, le damos la bienvenida, como decía Yu, a este último cierre musical, Marlene Zafón, puro ya serrano, podemos decirle así, lo podemos decir así. Bueno, muchas gracias por venir, encantadas y encantadas de tenerte. Amamos que vengas, has venido en otros momentos a la radio y siempre con la mejor, Marlene. Bueno, contanos un poco cómo estás, en qué andás, ¿estás a full con la EPA? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, con la EPA full, siempre trabajando acá con la música. De paso ahí hacemos propaganda a esta escuela que se está poniendo linda, con los talleres que van a hacer acá en el semillero. Bien. Los jueves a las 5 de 17 a 19 más o menos, taller de canto. Y después lo que se está poniendo buenísimo es el coro gospel. ¡Wow! Sí. Vamos a tener un coro gospel, o tenemos ya en Villa Ciudad Parque. Ahí se está armando y se está poniendo súper lindo, divertido. Nada, Judith, por favor, te lo pido. Sí. Yo estoy anotada, pero todavía no fui. Te porque, bueno, ahí. Una faltó amiga. Ella. Sí. Una faltó ella y ya van dos que voy faltando yo. Sí. Así que bueno, ahí estamos. Y también los jueves acá en el semillero, a 19 a 21 horas, arrancamos con los ensayos y entrar en ese lenguaje tan particular del estilo gospel mezclado con canciones populares también. Así que está buenísimo. Muy interesante. Contanos un poco cómo estuvo el fin de la temporada. ¿Estuviste armando formación especial? ¿Continúan? ¿Cuáles son los planes para el año? ¿Personales o de la EPA? No, personales. Estuve mucho estudiando, no tocando tanto, porque soy media así obse con el estudio, entonces más que nada con eso, pero armamos un dúo con Estefan Nazón, el dire de la banda municipal de Belgrano. Y bueno, salimos a trabajar con eso, anduvimos por ahí dando vuelta. El 15 vamos a estar en la fiesta del vino. Bien. El 15 de abril, 19 horas. Con el dúo. Con el dúo, que nos hacemos llamar los amantes del jazz. Así que ahí hacemos un poquito de todo. Él toca el saxo, me acompaña cantando también un poquito y está bueno. Bueno. Ese sería el proyecto. Después siempre ando ahí tocando, creo que me gusta más la docencia, me encanta salir a tocar, pero me gusta un poco más la cuestión de la docencia y transmitir lo que uno sabe y que el otro pueda aplicar y salir a tocar y toda esa cosa, y eso me gusta más. Muy bien, bueno. Que no quede todo en uno, ¿no? Sí, está buenísimo. Vos también sabes de eso, cómo es transmitir conocimientos. Es mucho más lindo, ¿no? Que quedárselo todo uno. Sí. Se puede compartir más. Compartir, sí. Está buenísimo. Fuimos al jardín. Buenísimo. Sí, está buenísimo. Aparte se generan vínculos y puentes ahí que son increíbles. Y se puede crear mucho más. Uno puede investigar un montón, conocer otros tipos de voces, otro tipo de sonidos, otro tipo de investigación. Tal cual. Sí. Está bueno. ¿Te escuchamos? ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Queremos jazz. Bueno. Hoy es un día muy para escuchar jazz también. Es un día jazz, hoy un día de estándares, así que traje algo así, bien del otoño, porque hoy es un día de otoño. Y bueno, vamos con eso. Dice: Then finally, drive out my windows, dear and live. Summer kisses, the summer hands used to fall. Since you went away, the day grew long, and soon I hear oh, winter song. But I miss you most of all, my darling. The other leaves start to fall. falling leaves drip on my window. Qué grande, señora. Qué maravilla tu voz, Marlene, porque sos muy grosa con los instrumentos. ¿Cómo se dice a alguien que toca muchos poliinstrumentos? Mujer orquesta. Mujer orquesta, tal cual. Pero tenés una voz impresionante. Otro instrumento también. Sí. Instrumento, tremendo instrumento. Sí. Lo que está dentro de uno. Entonces uno puede hacer lo que guste. Sí, es lo que gusta, obvio. Y tiene mucha cuestión técnica también. Hace mucho que canto y que hago esto. Y bueno, me he mezclado con la parte emocional. Ahí sumo un montón y uno puede transmitir. Llega un momento que a vos también te debe pasar, que uno dice lo que está cantando en vez de cantar lo que está diciendo. Entonces eso hace la diferencia. Uh-huh. Poder transmitir y sentir la letra. La lírica de la canción. Está bueno. Tenemos un mensajito en este vivo por Instagram, @comando.demolición. Nos dice la José, qué lujo este cierre. Maravilloso, sí, lo estamos disfrutando a full. Nos encanta el jazz. Yo también tengo un mensaje. A ver. De el señor Aleman Brum. Felicitaciones para el equipo de Comando de Demolición por esta nueva etapa cumplida. Trabajo y cabeza nos faltaron para el programa. Nos vemos pronto cuando escuchemos Poder, Comando de Demolición. Actívese. Eso, te sale. Gracias. Love you. Bueno, te queremos invitar a hacer el sorteo. Todas las músicas, músicos que se acercan al cierre musical nos ayudan con esto de ser nuestros Susanas y Susanos. No, Susano soy yo. Ay, bueno. Yo soy tu Aroa. Mientras yo no sea Susanita. No, Susanita, no, por favor. Susanita. Vamos a sacar dos números. Dos personas van a ser las ganadoras. ¿Qué sorteamos primero? ¿El pancito? El pancito. No sé si es pancito. Panificado, sí, de Susi. Vamos a ver quién fue el afortunado, afortunada en este día tan fresco. Mira, Dora. Dora la pisadora. Dora la pisadora. Bueno, vamos con el siguiente. Felicitaciones, Pauli. Te has ganado un pancito rico. A ver, ¿quién más? Y este se ganó las sublimaciones de Paguay. Hasta me da vergüenza decirlo. Josefina Pioluch. No, van a creer que acá estamos todos tongueados. Es que es una señora con mucha suerte. Tiene el Kimmaya así como a flor de piel. Lo tiene comprado a la suerte. Gracias por participar del último sorteo de esta segunda temporada de Comando Demolición. Y antes de despedirnos, queremos escuchar algún otro tema, por favor. Bueno, dale, vamos a ver. Este seguro que vos lo sabés. Soy vamos. Intensa. Pues soy de Piscis, vos. Yo tengo ascendente. Como Bad Bunny. No, tengo luna. In a sunshine when she's there's no one way, his way. And on sunshine when she's gone, and she's always gone too alone. Anytime she goes away, only these times when she goes. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. And no sunshine when she's gone. And she's always go too alone. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Muy bueno. Gracias a vos. No, una maravilla. Hagamos un especial de podcast con Marlene Zafón. Por favor. Serrano. Ya tenemos dos especiales de podcast. Mira, te los hago en 2 minutos. Te agradecemos enormemente. No, tiene que ser 20. Bueno. Te agradecemos enormemente. Gracias por haber venido, por cerrar con nosotras y nosotros este ciclo. Y no, bueno. ¿Se les va a extrañar? Sí, lo sabemos. Por ¿te eso esperamos no nos hoy vamos. A la tarde? Nos vemos hoy en la tarde en el nido. Ay, sí, de una. A festejar, a celebrar. Bueno, y estamos llegando al final, 11:59. No me quiero ir sin agradecerles enormemente a todas las compañeras y a los compañeros y compañeras que son parte de Comando Demolición, acá al aire, fuera del aire, en la producción. Les mandamos un beso enorme a Sami, a Molly, que estuvo en las redes en la primera temporada, a Sami, que está en la postproducción, subiendo también los videos a YouTube, los recortes de las entrevistas. Vistas también a través de Instagram. Le mandamos un abrazo grande a Silvi, le mandamos un abrazo grande a la José, un abrazo grande a Fede, a todos los co-conductores de esta segunda temporada. Y Yu, te agradezco enormemente. Ay, un no. placer compartir contigo y con todo el equipo de Comando Demolición. Seguimos adelante. Gracias a ustedes, chicas, las amo. Y gracias también a ustedes que estuvieron del otro lado acompañándonos en todo este recorrido. No nos vamos nada, que se vayan ellos. Vamos a volver pronto y en formato podcast también. Así en forma que, de fichas, como al. Claro. No podíamos irnos sin una referencia de los Simpsons, ¿no? Por favor, por supuesto. Claro que no. Bueno, esto ha sido todo por hoy y por esta semana y por este ciclo. Nos encontramos nuevamente pronto en el aire de Radio Comunitaria El Brote. Y sí, sí, vamos a seguir a través de nuestro Instagram y de otras plataformas. Bueno, nada, haciendo lo que más nos gusta, que es Comando Demolición. Sí, Magazine, mucho más. Eco Trans Feminista. Gracias, chau, que tengas linda tarde. Nos vemos hoy a la tarde en el nido a celebrar. El dulce de azúcar, pitares de las flores. Algunos están mirando, mirando, mirando. Otros están publicando, publicando, publicando. Todo estamos haciendo, estamos haciendo, estamos haciendo un movimiento social desde abajo. Nosotras no vamos a dejar de molestar, no vamos a dejar de luchar por un cambio social. Somos un montón, un montón, un montón, somos un montón. Comando Demolición. 12.